gozo del Señor es mi fuerza hoy. Aún en la prueba me mantengo firme. Tu palabra ilumina cada paso mío. Llenas mi corazón de tu alegría. Estoy lleno de gozo, estoy lleno de gozo. El gozo del Señor vive en mí. Estoy lleno de gozo, estoy lleno de gozo. En tu presencia mi corazón se regocija. Muestras el camino de la vida, delante de tu rostro el gozo crece, delicias eternas.